alegría te daré. Pues saltando y bailando sentirás lo mismo que yo. Así moviendo tu cintura con ritmo y seducción. Qué lindo, lo aprendes pronto. Me gustas, qué bien lo haces. Nena, cómo te mueves bailando con frenesí. Nena, cómo te mueves bailando, eres feliz. No paras más, decime qué puedo hacer si tu cuerpo se quiere mover.